Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical, un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Oye, a ver si en esas ciudades bailan la rumba o el boyella. Buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Planeta Musical. Comenzamos bastante tarde, 14 horas con 2 minutos. Tenemos 60 minutos para escuchar buena música. Para esta tarde hemos preparado algunas cositas bastante interesantes. Soy Jorge Quesada y Daniel Castellanos en los controles nos acompaña. Y vamos a intentar aprovechar el tiempo escuchando buena música. De inicio, queremos recordar algo de la música de Paco de Lucía, lastimosamente fallecido en esta semana, y para eso vamos a compartir con ustedes. Hemos preparado dos temitas bastante conocidos, creo que de los más conocidos de Paco de Lucía, de su extensa discografía, ¿no? Él nació el 21 de diciembre de 1947 en Algeciras, Cádiz. Comenzó sus estudios de guitarra a los 6 años. Él comenta: a mi padre se lo debo todo, pues me obligó a tocar desde niño. Cuando uno no tiene capacidad para decidir lo que quiere ser en la vida y necesitas a alguien que te empuje y te señale el camino. De Paco de Lucía, de la nueva antología, CD número 1, escuchemos Entre dos aguas. Thank you. espectacular, ¿no? Ese maestro en la guitarra, Paco de Lucía. A los 13 años viaja por primera vez a Norteamérica como tercer guitarrista de la compañía de ballet clásico español de José Greco. Conoce al cantaor Fosforito, al que acompañó por primera vez en una actuación en Salamanca. Paco de Lucía abrió el flamenco hacia el rock, el jazz y el blues, entre otros ritmos. En este álbum le acompañan, Paco de Lucía está en la guitarra, ¿no? Ramón Algeciras en el saxo y flauta y Jorge Prado en la percusión. Escuchemos un tema más de Paco de Lucía. Antes les comento que falleció el 26 de febrero de 2014 en Cancún, México. Del mismo álbum, del segundo disco, escuchemos City Up. Thank you. Espectacular. Escuchábamos a Paco de Lucía, nos interpretaba Siri Av. Bien, ahora damos un salto, vamos hasta Venezuela. En este punto queremos solidarizarnos con el pueblo venezolano que está siendo acosado, como es conocido por todos, ¿no? La situación que está sucediendo allá, hay muchos intereses, especialmente de la gente que más dinero tiene y gente que está siendo financiada desde el extranjero en Venezuela. Vamos a escuchar a Ali Primera. Él fue un músico, poeta, compositor y activista político venezolano. Las composiciones de Ali recogen el sufrimiento del pueblo desgastado por la pobreza y la desigualdad social, por lo que rápidamente cala en el sentir de la gente y se convierte en el cantor del pueblo. Ali Primera, de su primer larga duración, lleva por nombre Lo Primero. Él nos interpreta Basta de Hipocresía. Hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica, estudiante por tu propia idea, busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alboroto el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alboroso el sol maravilloso de la liberación. Hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica, estudiante por tu propia idea, busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alboroso el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alboroso el sol maravilloso de la revolución. Hermosa canción de Ali Primera. Él, desde 1973 hasta la fecha de su muerte, el 16 de febrero de 1985, grabó 13 discos de larga duración y participó en numerosos festivales en toda América Latina, y siempre no con música comprometida. Vamos a escuchar ahora de Ali Primera la canción Vamos Gente de Mi Tierra. Vamos gente de mi tierra, llevas a cuenta una gran decepción. Vamos, gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra. Campesino que vives en tu rancho de Bareque, aroma de leña verde tiene el fogón, aroma de lluvia y tierra tu corazón. Vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra. Te canto, pescador, que te paras somnoliento frente al mar, con la desesperanza en tu corazón, con el rostro curtido por el agua, el viento, la lluvia y el sol. Vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra. Estudiante que llevas en el pecho un gran corazón, tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya haz con ella la revolución. Vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra. Estudiante que llevas en el pecho un gran corazón, tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya haz con ella la revolución. Bien, hacer la revolución, ¿no? Y a mantenerse, eso es importantísimo. ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a escuchar algo de Gloria Martín. Ella nació en España, en Madrid, en 1952. Luego se trasladó a Venezuela. Ella es intérprete de la nueva canción, escritora y docente hispano-venezolana. Su infancia transcurrió en España y emigró a Venezuela con sus padres a la edad de 9 años. Terminó sus estudios básicos en ese país y se matriculó en la Universidad Central de Venezuela. Junto a Ali Primera formó la disquera Cimarrón. Su música es bastante underground, no es muy conocida. También grabó algún momento un disco en vivo con Mercedes Sosa. Y algunos de sus temas la han popularizado Amparo Ochoa, la misma Mercedes Sosa. No es tan conocida en nuestro medio. A ver si podemos escuchar unos dos temitas de eso. Antes de poner esta música, quería compartirles algo de Silvio Rodríguez, que le responde a Rubén Blades sobre su opinión en relación a lo que sucede en Venezuela. Y Silvio Rodríguez le dice: las verdaderas revoluciones son siempre difíciles. Che Guevara sabía algo de eso y decía que en las verdaderas se vence o se muere, porque una revolución no es una tranquila, pacífica obra de beneficencia, como cuando las encopetadas damas de alta sociedad salen a hacerle caridad a los que no tienen justicia. Es muy larga, si les desean escucharlo, pueden buscarlo como respuesta de Silvio Rodríguez a Rubén Blades. Y al final, él comenta, dice: una cosa es cantar y otra cosa es vivir lo que se canta. Esto le responde Silvio Rodríguez a Rubén Blades. Entonces, escuchemos ahora de lo que les comentaba de Gloria Martín. Vamos a escuchar Volverán y ojalá alcancemos a escuchar también La lucha de Venezuela. Thank you. y exiló el camino, pero nunca dejó de combatir. Acero templado el porvenir, y estarán todos juntos, el que está y el que vuelve. Estarán los de siempre, y los que van naciendo, y los que con la muerte le han ganado a la vida, y estarán para siempre. Guerrilleros.

estamos de regreso, ya para los últimos 30 minutos. Hemos preparado algo de música del carnaval, ¿no? Ya que estamos celebrando y tenemos un largo feriado para descansar y para celebrar, valga la redundancia, las festividades del carnaval, ¿no? También les comento que pueden escucharnos en www.casadelacultura.gob.es. También pueden nos pueden hacer llegar sus recomendaciones y opiniones a planetademusica@gmail.com. Bien, vamos a escuchar a Olodum desde Brasil. Este es un grupo que se formó en 1979, precisamente en las fechas del carnaval de allá de Río de Janeiro. Este es un grupo de batucada. Se ha destacado por las letras que interpreta, donde se manifiestan todas las problemáticas sociales que vive el Brasil y varios países de Latinoamérica. La base de su música tiene orígenes afro, ritmos traídos de los esclavos y que Olodum los utiliza para componer sus melodías, donde también se reconoce la influencia de músicos como Spike Lee, Paul Simon y Ziggy Marley. Escuchemos, vamos a escuchar de Olodum dos temas de su álbum Sol y Mar ao Vivo. Vamos a escuchar Alegría General y Un Popurrí. Virou de vez. No. hacemos viajes como tú, como en esa. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Mãe que é mãe, no parto sente o dor, de cada lobo eu. Retirante ruralista, Nossa Senhora, Nordeste no Lampião, Salvador, padre sertaneja, independente, Antônio Conselheiro, Encanto presidente, Zumbi em Alagoas, comandou, exército de ideais, libertador, eu sou Mandinga Balaiada, sou tremendo ritmo de Olodum desde Brasil, música del carnaval. Ahora escuchemos música, algo de música desde el carnaval de Uruguay. Este carnaval es considerado como el más largo del mundo. Dura aproximadamente su celebración como 35 días. Y de este vamos a escuchar a Agárrate Catalina. Precisamente esta es una murga uruguaya fundada en 2001. En el año 2003 hacen su debut, especialmente en el Carnaval Mayor allá en Uruguay. Desde entonces obtienen el primer lugar en el concurso oficial en los años 2005, 2006, 2008 y 2011. Su director responsable es Yamandú Cardoso y los textos son realizados por él mismo junto a su hermano Tabaré Cardoso. En algún momento hemos puesto música de Tabaré Cardoso, también es bastante interesante. Agárrate Catalina, del álbum Gente Común, nos interpreta Presentación. quiero en Acerrín por tierra de color. Piedras de afilar por tinta china azul, faldas de percal por tarro de betún. Cada cabeza es un mundo en el mundo velo. Cada cabeza es un mundo en el mundo velo. Que anda en lo más profundo de su corazón. Distintos ritmos, ¿no? De acuerdo a la cultura, de acuerdo a las regiones. Igual sucede en nuestro país, ¿no? El carnaval de Ambato, el carnaval en Azuay, el carnaval de Guaranda. Y precisamente con el tema tradicional del carnaval de Guaranda nos vamos a despedir con un fuerte abrazo para todos y todas, deseándoles lo mejor y que disfruten estas fiestas de carnaval. Y les invitamos a encontrarnos el próximo sábado a partir de las 13:30. Nos despedimos con el coro del Comité Permanente de Fiestas de Carnaval. Escuchemos Carnaval de Guaranda. Thank you.